Estamos siguiendo con atención, ¿no? Las vicisitudes del Brasil con su elección, con su Lula preso, con la imposibilidad de soltarlo, con la imposibilidad de dejarlo participar. Entonces él tiene su delfín que viene a ser Haddad. Pero resulta ser que se armó una debacle muy grande porque este Bolsonaro casi llega al 50% de los votos. Entonces, bueno, yo tengo que tratar de entender esto que está sucediendo y por qué sucede. No por qué Bolsonaro gana, sino qué hemos hecho mal nosotros, los que estamos de este lado, que es lo que más me preocupa. Por eso lo llamo a Pedro, porque él sabe de estas cuestiones. Pedro Brigger, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, Quique, un gusto conversar con vos como siempre. Bueno, Pedro, esto, ¿no? Lo que planteaba yo recién, me interesa saber por ahí más qué es lo que hicimos mal de este lado, como para que un Bolsonaro, que también es una pregunta que cabe a la Argentina, ¿no? ¿Qué habremos hecho mal para que más de la mitad del país vote a la derecha? A ver, ¿quién soy yo para decir qué hemos hecho mal? Creo que los que pueden plantear qué hemos hecho mal son básicamente los que participaron en un determinado proyecto político. Sí. El que lo mira desde afuera, es muy fácil decir, ustedes se equivocan, sí. Señalando desde afuera los errores ajenos, cuando alguien podría decirte, bueno, está bien, ¿sabes qué? Vení, hacelo vos. Claro. Ver, ya que es tan fácil. Bueno, pero ahí estás de alguna manera descubriendo algo que no hicimos. Bueno, es que... Que es ver, involucrarnos, yo puedo, ¿no? Yo puedo... Bueno, eso también es una pregunta. Sí. Pero yo, yendo al caso concreto de Brasil, cuando Lula asumió, y eso sí. Siempre hay que tomarlo en cuenta, sí. Que la primera minoría en el Congreso, sí. Diciéndolo, pero ahora fuera de la presidencia, y la mayoría de las gobernaciones estaban en manos de la oposición. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿qué haces frente a esto? Tenés la presidencia. Sí. Y yo en ese momento lo planteé, lo escribí, que a mi juicio había como dos posibilidades. Una, convocar una asamblea constituyente, que es lo que hizo Chávez en Venezuela, sí. Frente a un panorama similar, sí. Al tener a los dos principales partidos opositores con una hegemonía política muy fuerte, tratás de cambiar la relación de fuerzas. Claro. Acceder a la presidencia no alcanza para cambiar la relación de fuerzas. Claro. Necesitas tener una mayoría muy sólida en el Parlamento, dado que vos te has centrado en el juego político parlamentario y decidiste participar de las elecciones. Sí, sí. Diferente es una revolución, tomás el poder. No, claro. Al estilo de Cuba. No estamos hablando de eso. No, estamos hablando de participación con las reglas del juego que te impone este sistema político. Sí. Y que este sistema político te permite, dentro de las mismas reglas del juego, cambiar algunas variables. Por sí. Ejemplo, convocar a una asamblea constituyente, lograr un fuerte apoyo popular aprovechándote de tu triunfo electoral que arrasaste, que apareciste como lo novedoso, sí. En caso de Hugo Chávez, cambiar la relación de fuerzas a través de una muy fuerte elección a la asamblea constituyente y después al nuevo parlamento. Es lo que hizo Chávez. Ajá. Y efectivamente logró tener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que se formó al poco tiempo de haber asumido la presidencia. Sí, sí. Lula optó por otro camino, que fue el de pactar y negociar. Frente a una debilidad similar, por supuesto digo similar, cada caso es diferente, cada sociedad es diferente, pero similar al de Venezuela, él opta por pactar con la derecha, negociar con la derecha e incorporar elementos de la derecha a su gobierno, a su estructura de poder, ajá. Pensando que de esta manera podía, por ejemplo, neutralizarlos. Ajá. Sí, los neutraliza durante un tiempo hasta que ese salvavidas de plástico termina siendo un salvavidas de plomo. Si me preguntás a mí, digo, modestamente desde afuera, reitero, a mí no me gusta dar ni lecciones ni decir qué se hizo mal. Yo creo que eso le hubiera permitido cambiar las reglas del juego, más tomando en cuenta el antecedente de Venezuela, después repetido en Ecuador y también en Bolivia, que te permite tener una hegemonía política. Como Lula no lo hace, desde un primer momento está condicionado por la derecha. Sí. Y hay permanentemente un juego de poder donde él construye hegemonía lidiando con la derecha, sí, negociando con la derecha, sí, enfrentándose, ajá, tratando de, además, incluir a millones de personas dentro de la sociedad, sí, algo que a la derecha le importa poco y nada. Claro. Entonces, él aplicó políticas neoliberales en gran medida. Uno podría decir, eso fue parte del problema. Sí, por supuesto, porque si bien es verdad que siempre se dice 30, 40 millones de personas salieron de la pobreza, Brasil no son solamente esos 30, 40 millones, sí, y uh-huh, además las políticas neoliberales se siguieron aplicando. Sí. Yo creo que eso ha sido uno de los problemas del descrédito del Partido de los Trabajadores, sumado a los casos de corrupción que afectaron también al Partido de los Trabajadores, y no hablo ahora del caso concreto de Lula, sino de, sí, otros casos que hubo, uh-huh, donde estuvieron involucrados miembros del Partido de los Trabajadores, y donde vos te encontrás con un tema tan grave como la corrupción, siendo que naciste como un partido que llevaba la bandera de la lucha contra la corrupción, sí, y terminaste siendo similar a los otros. Claro, Pedro, a ver, hay otros ejemplos, no solo en la historia, sino en la geografía, de fracasos porque de alguna manera se pactó algo con la derecha. ¿Tenés en cuenta algún otro? Bueno, uno podría pensar que el kirchnerismo tuvo también un parte de esas características. A eso me refería. Sí, por supuesto. Mm. Tuvo posturas muy radicales en algunas cosas, claro, en otras no. Sí. Ahora, también es verdad que todo tiene que ver con la relación de fuerzas y tu decisión de querer patear el tablero. Eso es. De eso ir es a fondo. Sí. Ahora, eso depende también de cuál es el proyecto político de quienes gobiernan. Claro. Uh-huh. En un primer momento el kirchnerismo, Néstor Kirchner, pactó, según lo que se dice, con Clarín. O sea, sí, trató de evitar el... Me acuerdo. Con Clarín. Sí. Y también uno dice, bueno, pero es lógico. Si te encontrás frente a un aparato mediático poderosísimo, sí, lo primero que tratás de hacer es neutralizarlo. ¿Cómo lo neutralizás? Dándole determinados beneficios. Sí, pero vos sabés que a la larga siempre te traicionan. Bueno, por supuesto, por claro, supuesto. Uno sabe que a, sí, la larga te traicionan y uno espera poder manejar eso, sí, controlar, claro, las, sí, variables. Claro. Pero a los políticos se les escapan muchas variables. Uh-huh. Por eso digo, es muy fácil criticar desde afuera. Uh-huh. Los políticos se equivocan, sí, se equivocan en las alianzas, se equivocan en las decisiones. Y nosotros de afuera señalamos qué grave error al hacer esto, sí, o lo otro. Sí. De todas maneras, con esto no quiero anular el espíritu crítico que podemos tener, obviamente, sí, Quique, claro, respecto de decisiones que se toman, sí, y sí, decir, sí, miren, la verdad me parece que esto es un error. Sí, sí. Claro, no significa entrar en la resignación, eso es lo que querés decir. Exactamente, ni callarse, no, claro, respecto de lo que uno piensa, sí, de, sí, su subjetividad. Sí, sí, sí. Ahora, sumarle a esto el tema de la violencia, un país como Brasil, sí, con décadas de violencia, de asesinatos en las calles, sí, señor, sí, de pobreza extrema, y eso el PT no lo resolvió. Claro. Yo sé que eso tampoco se resuelve en 10 años, Quique. Sí. No se resuelve en 10, sí, años. Sí, ahora, sí, hay algo paradójico, que muchas veces lo he dicho y con vos seguramente en más de una oportunidad lo hemos conversado. ¿Cuál es el país de América, de todo el continente, que tiene los más bajos índices de violencia urbana, el más bajo índice de asesinatos? Es Cuba. Ajá. Y sin embargo, muy pocos se acercan a los cubanos, sí, por la demonización, sí, claro, que hay, claro, en Cuba, claro, como para decir, che, ¿cómo hicieron ustedes, claro, para no tener, sí, violencia o tener muy poca violencia, sí, sí, callejera? Sí. Si recurrimos a Finlandia para preguntarles cómo han hecho para su desarrollo educativo, pero no a Cuba como para preguntarles cómo han hecho para de alguna manera bajar la violencia. Mira, yo siempre le digo a la gente que viaje a Cuba, porque yo lo he hecho las oportunidades que he viajado, sí, cuando estén en la calle, agarren a un policía y pregúntenle cuántos asesinatos hubo en La Habana el año pasado. Ajá. Porque se van a caer de culo. Sí. Porque la última vez que estuve ahí hablando con un policía fue cuando murió Fidel Castro. Le pregunté asesinatos en La Habana y me dijo que en todo el año no había habido ni uno. Ajá. Y bueno, pero ¿cómo puede ser? Sí. Si en Buenos Aires, en Brasilia, sí, sí, sí, en Honduras, en Ecuador... Siempre hay una tasa importante y medida, claro. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo lo logran? ¿Qué es lo que hace que haya muy poca policía en las calles? Sí. Y sin embargo, no hay estos asesinatos ni femicidios sí. que uno ve a lo largo y a lo ancho de América Latina. Uh-huh. Y sin idealizar a Cuba, porque las mujeres también son maltratadas, sí, sí. hay muchos problemas. Sí. Ahora, sí. no tenés esta tasa de violencia claro. que tenés en las otras sociedades. Sí. Y la respuesta por lo general es militarizar. Mm. Lo hizo también el PT. Entonces, el PT aparece como parte de lo viejo, sí. porque volvemos a tu pregunta inicial, sí. en un momento de profunda crisis política que destituyen a Dilma Rousseff y le prohíben a Lula participar, uh-huh. hasta el principal candidato de carrera, no son elecciones normales esas, sí, claro, claro. aparece alguien como Bolsonaro que puede llevar agua para su molino de manera muy inteligente, apelando al sentido común, entre comillas, que hay en la sociedad brasileña, los prejuicios que hay dentro de la claro. sociedad sí, sí, brasileña, sí, sí, se sí. presenta como lo nuevo, aunque no lo es, uh-huh. pero sí es nuevo respecto del establishment político, uh-huh. y dice, yo garantizo el orden, yo soy el Salvador, tiene el apoyo de las iglesias evangélicas que son muy muy poderosas, poderosas, se presenta como quien está contra el establishment, contra los corruptos, contra los que robaron siempre, uh-huh. ahí meten en la misma bolsa al PT y a todos los otros partidos políticos, uh-huh. y bueno, uh-huh. el PT ya es parte del establishment. Ahora, leí por allí que a la luz del balotaje ya Haddad está estableciendo alianzas con otros partidos, hay un partido que tiene como el 12,5% y ya está conversando con él. Otra vez aparece el tema de las alianzas para ganarle a una especie de adversario. Ya sabemos cómo se termina con el tema de las alianzas. Nosotros tenemos experiencia. ¿Y qué preferís, levantar los brazos y permitirle que gane a este, que es peor? Bueno, pero ¿qué va a pasar luego? ¿Cómo están previendo la gobernabilidad después de haber firmado esas alianzas? Primero tenés que frenar a Bolsonaro. Sí. Después tenés que ver cómo gobernás. Que por supuesto sabés que vas a gobernar con serios problemas porque vas a tener que ceder mucho de tu programa político, sí. de tus ideas. Uh-huh. Pero primero tenés que frenar a este tipo que es impredecible y que trae lo peor de lo peor para Brasil. Sí, es una continuidad de Temer, ¿no? ¿Bolsonaro? Sí. No, mucho peor. Peor. Acá estamos hablando de alguien que quiere movilizar a grupos importantes de la sociedad para ir a cazar gente de izquierda, putos, lesbiana, negros, sí. y utilizo la palabra putos a propósito, ¿no? Sí, sí, sí, okay. O sea, yo creo que acá sí vos podés ver algo cualitativamente diferente sí. a lo que se veía en estos últimos años, donde hay alguien que quiere armar un movimiento, uso la palabra fascismo porque sé que en la memoria colectiva de los que nos están escuchando representa algo, claro. un movimiento de... Sí. de masas sí. que puede ir a salir a cazar gente. Claro, claro. Eso es diferente. Sí, con lo que entonces me quedo con tu última apreciación. Mejor armar alianzas ahora para impedir que este tipo gane. Digo, a ver, esto es una cuestión táctica frente sí. a alguien de extrema derecha, como pasó en su momento en Francia, aunque el contexto es muy diferente, sí. y vos te aliás con alguien que es menos malo. ¿Sí? Claro, claro. Claro. Porque, okay. que además te va a afectar en la vida cotidiana, sí. más allá de la grande política. Y sí, sí, sí. A ver, el contexto no da para profundas transformaciones, porque son minoría. Uh-huh. Pero lo que tenés que hacer es evitar que esto, que puede ser terrible, gane. Sí. Nosotros no podemos espejar esa misma situación en Argentina, ¿no? Básicamente porque no hay nadie frente a Macri. Bueno, yo no sé si no hay nadie frente a Macri, para las elecciones falta mucho todavía. Sí, pero sí. sí es verdad que las comparaciones son odiosas, como digo siempre, pero sí. te ayudan a pensar. Pero claro, eso. Macri no es Bolsonaro. Ah, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo. No, claro. Macri no está armando bandas fascistas que salgan a cazar gente, sí. por más que utilice el Poder Judicial para encarcelar sí. Eso, y tratar de destruir al peronismo. Eso me queda claro. Eso me queda claro. Cuando se dijo, es el 55 sin tanques. Sí, sí. Bueno, el que no haya tanques marca una diferencia. Fundamental, sí. Algunos asesinatos. Claro, Claro. Pero es diferente. Es diferente cuando aparece alguien que reivindica abiertamente la dictadura militar, sí, que dice que hay que torturar, sí, que dice que sí, hay que armar a la población para luchar en contra de los bandidos, wow, nosotros los honestos nos tenemos que armar, ajá, que dice que quiere repartir armas, bueno, que además tienen sus vidas a muchos policías, generales que van a estar en el Parlamento. Chochos. Es una cosa diferente. Claro, claro. Bueno, Pedro, gracias por este ratito. Y sigamos pensando y pensándonos, eso quiero. Sí, yo creo que pasa por ahí, Quique, por tratar de pensar e intercambiar ideas. Sí. Yo no sé si nuestro rol como periodistas, como analistas, es tratar de aportar las soluciones. Creo que podemos problematizar. Sí, no, yo me conformo con ser disparador de algún pensamiento. Exactamente, con interpelar a los otros, eso es, a los que sí tienen que tomar las decisiones. Te mando un abrazo grande, Pedro. Un abrazo para vos también, Quique. Un gusto conversar con vos. Gracias, igualmente. Lo escuchaste a Pedro Brieger aquí en El Desconcierto.